mi plegaria y que por donde yo vaya me tiene que proteger de todas maldades que hayan dentro de este mundo cruel. De ti yo soy un devoto porque me nace de serlo y porque llevo el consuelo que tú me protegerás, dándome una buena suerte de mucha felicidad. Y tú como milagroso San Benito, hágase tu voluntad. San Benito, San, San.